beso en la noche, pero sé que terminaste tú en mi casa mojada. Me decía que siguiera dándote aunque tú te sintieras cansada. Lo peor de toda esta historia es que no le dijiste que no es nada, pensando en que me echaría para atrás como si esa mierda me importara. Desde que ya no está, ya no siento nada. La noche cuando fue sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar pensar en cuando te jalaba del pelo. Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de cordero. La noche cuando fue sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar pensar en cuando te jalaba del pelo. Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel. Ey. Nena, por más que los demás te tiren, sabes que tú eres para mí. Aunque no todas las noches me acueste contigo y no todos los días amanezca feliz. Es imposible olvidar la noche en la que te conocí. Bebiendo y fumando en aquel VIP. Te propuse mil cosas y a todas dijiste que sí. Eres mala, pero porque te apetece. Te alejas de quien no te trata como te mereces. Entrabas a las discotecas con 13. Con 19 ya no le vas hasta que amanece. Baby, dime qué te parece. Que solo nos comamos un par de veces. Sé que no quieres volver, yo tampoco lo haría si pudiese. Hey. Baby, no puedo olvidar la forma en la que tú me gemías. Los besos que yo te daba, más los besos que tú a mí me pedías. Sabes que ahora estoy liándola como un bala perdida. Porque se cumplió lo que yo más temía. La pantera, baby, hey. Hola, ¿cómo estás? Dime, ¿dónde estás? Solo me gusta repetirlo contigo, aunque sabes de sobra que hay 20 más. Las noches sin ti son eternas. Si cuando son contigo te lo hago 10 veces antes de que duerma. Tú tan sana pa' mí, me estás tan enferma. Nana, será otro día, bebé, hagamos lo que extraño como huele. Pensaba que estaba debajo de la cama, pero mismo tú estabas debajo de estas pieles. Seamos lo que seamos, no sé lo que contigo me sucede. Que aunque ninguna me importe, ese culito me puede. Vería volverte a complacer, aunque solamente paso noches sí, y pensándote. Tenía que probar para entender que mi corazón es un cristal que aún se puede romper. La noche cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar pensar en cuando te jalaba del pelo. Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de cordero. La noche cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar pensar en cuando te jalaba del pelo. Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel. Baby, relax.